Estás en Radio Crash 105 FM. Estás en tu radio favorita, en tu espectro, en tu dial 105, cómo no. Comienza una nueva parcela de In Campo Aperto, un viernes más, un programa distinto, pero nunca distante de ti, elaborado, pensado, ejecutado y realizado por Jimmy el Fío de Miro, que te da las buenas noches y que te invita a participar en esta nueva entrega de In Campo Aperto. En esta ocasión hemos traído cuatro vinilos para que los disfrutes, para que los degustes convenientemente, y creemos que vamos a hacer una especie de experimento, porque son cuatro formas de entender la música, aunque no están tan distantes, pero que evidentemente son distintas. Hay bandas, hay solistas, y vamos a ver cómo logramos combinar incluso también los vinilos en vivo, grabados en riguroso directo, con los vinilos en estudio. Vamos a hacer una especie de experimento y vamos a intentar que pases, como no, un encuentro con In Campo Aperto lo más agradable posible, para que consigas, como siempre, el máximo nivel de satisfacción. Buenas noches de nuevo, aquí en los estudios de Radio Crash, en el puerto de Tarna, en el polígono de Pumarín, en Gijón, en Asturias. Y Jimmy el Fío de Miro una vez más, encantado de estar con vosotros y vosotras que nos seguís habitualmente y que sé que además tenéis mono de programa, que así me habéis comentado. En esta ocasión trato de buscar diversas formas musicales que os atraigan de una forma especial. Valga la forma de atracción con la forma musical. Por ahí se busca un poco el juego de palabras. Vamos a comenzar con una banda muy querida aquí en In Campo Aperto. Una banda que hemos escogido un vinilo de 1980, donde la banda ya estaba absolutamente consolidada, y donde una producción de Mike Flicker, pues han sacado un disco, Under the Gun. Y bueno, la banda ha pasado muchas veces, como os digo, por In Campo Aperto. Le hemos dedicado amplios monográficos, porque, como os acabo de comentar, es de culto aquí dentro del programa y dentro de la parcela de Radio Crash. Y vamos a comenzar con el título que da, con la canción que da. Uy, estoy un poco liado hoy, ¿eh? Mira que no sé qué pasa. Que a ver, vamos a ver. La portada, el disco va todo en negro, ¿vale? Y las letras van en rojo, que es el espíritu de In Campo Aperto. Contaros el vinilo. A ver si me sitúo. Es el grupo Poco, Under the Gun. solamente en la portada en negro aparece ese título, ese rótulo, arriba, en la parte superior, y todo lo demás va en negro. Y por la parte de atrás permanece el negro, abajo, en blanco, la MCA Records, etcétera, etcétera, y solo la producción de Mike Fricker en la parte final, y los 1, 2, 3, 4, 5 temas y 5 temas de cada cara, el rojo. Así, así de sobrio, así de sencillo, el Under the Gun de Poco, que comienza con precisamente ese tema, Under the Gun. Bienvenidos. Under the Gun, sí señor, el primer corte, una canción escrita y musicada por Paul Cotton, uno de los guitarristas en esta época, en 1980, en que estaba compuesta por Charlie Harrison, por Kim Buller, por Paul Cotton, Rusty Young y Steve Chapman, los cinco componentes en 1980 del grupo Poco. El segundo corte de este trabajo está en una composición, en este caso de Rusty Young, letra y música, y suena tan bonita como esta. Thank you. out in the night. Lovers hold hands as they stake out the light. Sirens scream as they rush out of sight. We whisper plans, promise to love for as long as we can. We'll make this night the night it begins. While we're still young, while we're still young, while we're still young. Down on the street, strangers trade glances each time their eyes meet. Neon lights dance as if to it. Take it slow, wait for our song on the car radio. Then sing along with the words that we sing. While we're still young, while we're still young. Pues aquí estamos, en este experimento, esta noche en Radio Crash, en el 105 de tu FM, aquí en Campo Aperto, que tengo un día extraño hoy, porque no tengo retorno, porque me encuentro aquí muy mal a gusto con lo que es la cuestión técnica, pero eso no son tus problemas, y no te los puedo trasladar, obviamente. El tercer corte que vamos a escuchar de poco se titula The Everlasting King, y es otra composición de Rusty Young que le da un carácter personal a la banda. Human, aquí experimentando en Radio Crash con En Campo Aperto. Esto que acabas de escuchar era The Everlasting King del grupo Poco, 1980, y aquí pues Rusty Young se encargaba de la voz principal y de la guitarra acústica de 12 cuerdas. Paul Cotton, también vocalista y guitarra eléctrica. Kim Ballard a los teclados y vocalista también, porque aquí canta todo el personal. Charlie Harrison también canta y toca el bajo. Y Steve Chapman se dedica a mantener ese ritmo que necesita la banda. Una buena banda, sin duda. Este Down to the Wire, que tiene mucha presencia en este trabajo de 1980, Under the Gun, está escrito, la música y letra, por Paul Cotton. Vamos con él a disfrutar en este experimento esta noche de En Campo Aperto. Después vendrá el ensemble. For somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone. My sins, my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. I walk in a room, and I look so

Decía que este parón ha sido debido a los problemas que tengo de, que os contaba, de problemas técnicos. Y tengo que pasároslo porque es que no me queda otra. Es que estoy aquí que parezco un pato en un garaje. Y la verdad es que al final todo esto pues se traslada. Y todo esto pues se acaba notando. Os decía que el ensemble que trato de hacer, digo trato porque es que de verdad que el Trashwave esta noche me está persiguiendo de una forma absolutamente increíble. No entiendo muy bien por qué puede estar sonando una canción cuando yo en realidad aquí no la tengo prevista. Pero el caso es que estas cosas me ocurren y como no encuentro todavía la forma de solucionarlo, pues imagino que lo lograré más pronto que tarde. Os decía que el ensemble también os he presentado, como no, a la artista invitada esta noche, a Patti Smith. He traído el auténtico, el genuino, el Horse de 1976, donde ella, con su chaqueta en su hombro izquierdo, con esa pinta, esa melena característica, ese carácter andrógino de toda la vida de Patti, con su camisa blanca, sus pantalones negros con la chaqueta negra y sus tirantes, y en la parte de atrás, pues los cuatro miembros de la banda: Richard Soul al piano, Lenny Kay a la guitarra principal, Ivan Kral como guitarrista y bajista, y Jay D. Dougherty a la batería. Pues esto que tenemos aquí es una joya, sin duda. Es un disco que está bastante curradito. Habréis notado los ruiditos del vinilo característicos, pero que eso nos quite el placer de degustar convenientemente vinilo en campo aperto, porque es una de las de la esencia, es la esencia del programa y en ello se basa precisamente. Vamos a ver si logro que entre los temas que yo decido, en el momento que yo decida, y que me acabe de aclarar con todo este telar que tengo montado aquí. Vamos a escuchar lo que ya me parece que quería entrar, que era el segundo corte. Esto que acabamos de escuchar era Gloria, y el segundo corte es Redondo Beach. Vamos allá. You know what I mean? I went looking for you. How you gone, done? Down by the ocean, it was so dismal. Women all standing with shock on their faces. Sad description. Oh, I was looking for you. Everyone was singing. Girl is washed up. It was so dismal, I was just into a shack on my pistol, was put away in the cupboard. It died, it was you. You'll never return into my arms, cause you were gone, gone. Never return into my arms, cause you were gone, gone. Pues sí, parece que ya voy solucionando los problemas técnicos y ya os he presentado convenientemente a Patti Smith y su vinilo Horse. Así que vamos a comenzar el ensemble de entre estos dos LPs y posteriormente os iré presentando los otros dos que os he traído esta noche. Vamos a hacer una especie de experimento entre Poco y Patti Smith, a ver cómo lo ves. It's not the first time I've been here before. I've stood in the hallway and stared at the door. My friends say I'm steady, both feet on the each time it happens.

to the stratosphere and check out the planet and then take you down deep where it's hot, hot in Arabia, baby, then cool, cold, you feel the snow and we'll roll, drain, roll, drain, roll, roll, drain, drain. When we dream it, when we dream it, when we dream it. Free Money, Patti Smith, aquí en In Campo Aperto, en Experimentos. Experimentos que han empezado casi como con gaseosa, porque de verdad, que no os quiero hablar de los problemas técnicos que me acosan continuamente, pero es que hoy no sé por qué, pues el trasgo le ha dado por aletear por aquí continuamente, por este estudio, aquí en Puerto de Tarna. Anda, vete a dar una vuelta por ahí, trasgo, vete a dar una vuelta por ahí. Bueno, el caso es que voy poco a poco intentando sacar la cabecita y recuperarme de lo que significa hacer el programa en condiciones un poco complicadas. Y no quería hablarte de eso, quería hablarte precisamente de los experimentos entre mezclarte la música de Patti Smith, el mensaje de Patti Smith, de este Free Money espectacular de su Horse de 1976, con el grupo Poco en su trabajo Under the Gun de 1980. Por ahí va la idea, más o menos. Y lo que no querría, pues es que esto siguiera ocurriendo y que mediatizara los experimentos y que al final se acabaran convirtiendo en experimentos sin campo aperto con los detalles técnicos. Son parte del espectáculo, sin duda, y vamos a continuar con esa maravillosa banda que un poco de poco es poco. Ya os hemos hablado por activa y por pasiva de ellos, por eso en este programa he decidido no presentaros ya los temas, os presentaré simplemente los vinilos y procuraremos hacer experimentos a nivel de mezclarte temas que puedan tener sentido con lo que ellos nos cuentan, en inglés, obviamente, y con lo que tú puedas captar y recibir por la forma en que entiendas esa experimentación. Ese envío que os hacemos desde aquí, desde Radio Crash en el 105 de tu FM, desde In Campo Aperto. Vamos de nuevo con Poco y presentamos enseguida nuevas novedades, algunas de ellas en directo que os hemos traído esta noche. Midnight rain, all alone with the pieces of my heart again. One of us is right, one of us. of us is right and one of us is gone into another night. You've gone running all alone, running all alone. Midnight Rain, un precioso tema de Paul Cotton, del grupo Poco, que estamos degustando esta noche porque estamos en experimentos en In Campo Aperto. Voy a presentaros el tercer vinilo que os he traído esta noche. Un vinilo al que quiero mucho porque me costó mucho trabajo conseguirlo. También impera el negro, más bien tirando al gris de fondo, pero un negro de esto sí, no tan bajado. Combinado con el azul. El azul predomina en la parte de atrás del disco, que no se abre. Es un disco vinilo solamente con el lugar para meter el disco. No hay abertura, quiero decir, del disco. Y en la parte anterior, Manfred Mann's Nightingale Bumbers y su Earth Band. Eso es la parte de adelante. Y la parte de atrás, cuatro fotografías en la parte inferior, en blanco y negro, de los cuatro músicos: Mike Rogers a la guitarra y vocalista, Manfred Mann, órgano y sintetizadores, Colin Pattender al bajo y Chris Slade, batería y percusión o concusión, como realmente ponen aquí, concusión. 1975, el Nightingales and Bumbers. Vamos a escuchar el primer corte de la cara A, Spirits in the Night, y esperemos que este espíritu de la noche nos invada para que el trasgo desaparezca definitivamente, que parece que lo estamos consiguiendo, y que logremos hacer el ensemble al presentaros el cuarto LP y una sorpresa más que os hemos preparado esta noche. In the alley, trading hands, walking while Billy with his friend G-Man, all doodling up on Saturday night. works out of Route 88. I got a bottle of Rosie, let's try it. We'll pick up Hazy Davy and Killer Joe, and I'll take you all out to where the gypsy names go. If you're night-night and it is like spirits in the night, all night, you'll know I'm thinking to you. Spirits in the night, shook some dust out of his coonskin cap. He said, try some of this, it'll show you where you're at, or at least it'll help you to feel it. By the time we made it up to Greasy Lake, my hand was out the window, Janie's fingers in the cake. I think I really dug her, I was too loose to fake. I said, I'm hurt, she said, honey, let's heal it. Very bad, and she kissed me just right like a lonely angel can. She felt so nice, just a song that's living in the night, all night. Janie don't know what she do to me. Stay right out there. sitting on the spinning top, hoping time ain't gonna stop. Watching moose come turning round, hoping time ain't slowing down. Just no place to run and hide. Life is ripe for quitting time. no place to run. Ain't no hiding from that sun. Burning star will take its toll. Burns your body, fires your soul. Just no place to run and hide. Time is right for quitting. Time, time, time, time, time, time. Experimentos en Radio Crash 105 FM. Experimentos de Jimmy del Fiu de Miro en In Campo Aperto, en un programa distinto, pero nunca distante de ti. De poco a Manfred Mann, sin casi darte cuenta. De 1980, del Under the Gun de poco, a 1975, del Nightingale and Boombergs. Yeah. not for me to see. Only friends in the distance, strangers in danger, you and me. Only friends in the distance, strangers in danger, you and me. You and me. Friends in the distance. Friends in the distance. Experimentos en Radio Crash 105 FM, experimentos en In Campo Aperto con el grupo Poco 1980, Under the Gun. Toss and turn and rolling in my bed. Shady doings running through my head. How long can this game go on? Torn and tattered, all my faith is gone. Can't you see that I'm not made of stone? Estás en Radio Crash, en el 105 de tu FM, y estás en In Campo Aperto, en un programa titulado Experimentos. Aquí estamos haciendo experimentos con cuatro vinilos que os hemos traído esta noche y con un invitado especial, una banda especial invitada que hace mucho tiempo que no suena en In Campo Aperto y que es de la máxima devoción del que os habla y de este programa. Vamos a ofreceros ahora unos experimentos basados en la música grabada en directo y vamos a comenzar con una de las bandas más queridas por Jimmy el Fiu de Miro. Una de las bandas que además me habéis demostrado muchas veces vuestro cariño hacia ella, ese rock progresivo característico de Canterbury, ese sonido característico ya casi de In Campo Aperto en su larga trayectoria de 12 años, y vamos a hacer un ensemble entre la música en vivo con otro vinilo que entrará a su debido tiempo. Así que disfrutemos pues con la parte de música en directo de los experimentos esta noche en In Campo Aperto. Caravan en vivo. so much as we can tell. A shadow clears and you before me. Sing our song and through our needs we'll tag along. Caravan, Caravan en directo aquí en Radio Crash en el 105 de tu FM. ¿Cuánto hacía que no venía la banda Caravan aquí en Campo Aperto? Pues bastante tiempo, sí señor. La echábamos de menos, ¿verdad que sí? Bueno, pues en este experimento de la segunda parte del programa de esta noche vamos a interactuar con la banda Caravan en vivo y con un plástico precioso también que os he traído esta noche, grabado en concierto en directo con Pat Metheny, The Head Brothers, Dave Brubeck Quartet y B.B. King. Un gran disco, sin duda. Un gran elenco de formas musicales. Y vamos a hacer que escuchéis vosotros mismos el ensemble que se provoca en vivo con una introducción, con el Mob Do The Groove de Percy Heath, con el Lover Man de Davis, Ramírez y Sherman, y con el Blue Rondo de Dave Brubeck. Todo ello en vivo, con solución de continuidad que os dará en su momento Jimmy el Fiu de Miro desde aquí, desde la estación de Puerto de Tarna, en Gijón, en Asturias, de Radio Crash 105 FM. Haremos un ensemble con todo lo que os hemos presentado esta noche. Vamos a empezar con este experimento en directo y después empezaremos con las sorpresitas. Así que a disfrutar con la música grabada en vivo en este genial vinilo que es el que cierra el ciclo Will the Circle Be Broken, el ciclo indivisible que podrá romperse o no, pero que intentaremos que eso no ocurra esta noche. Así que adelante con esa introducción, con ese Mob to the Groove, con ese Loverman y con ese Blue Rondo. Everybody, woo! Okay, tonight we will have a wonderful show, jazz show, and it is sponsored by the Cool Jazz Record. The first group tonight is the Heath Brothers. They come from Philadelphia and they will play with a special guest tonight for this Cool Jazz Festival. It is Pat Metheny. So, let's have a warm welcome for Pat Metheny. Bye bye. Thank you.

Thank you. Experimentos aquí en Radio Crash, en el 105 de tu FM, en Campo Aperto. Habéis escuchado ya en la introducción, os lo han presentado, el Moby Dotty Groove, el Loverman y el Blue Rondo. Eso eran los The Heath Brothers con Pat Metheny, Jimmy Heath al tenor, Pat Metheny a la guitarra, Percy Heath al bajo, Albert Tutti Heath a la batería. Y la Dave Brubeck Quartet, Bill Smith al clarinete, Dave Brubeck al piano, Chris Brubeck al bajo y Randy Jones a la batería. Un lujazo esta noche en Experimentos en Incampo Aperto. Experimentos que vamos a seguir haciendo con la banda de referencia de este programa, la banda que tantos deseabais que volviera en vivo, Caravan, para Richards. Experimentos aquí en Radio Crash, en el 105 de tu FM, en Incampo Aperto, con Caravan en su trabajo de 1974, Caravan and the New Sinfonia. La New Sinfonia, dirigida por Martin Ford. Este disco está producido por David Hitchcock y el grupo Caravan, que habréis notado la maravillosa entrevista, digámoslo así, entre Geoffrey a la viola eléctrica y John H. Perry al bajo, pues está compuesto por Pai Hastings a la guitarra y vocalista, Geoffrey Richardson a la viola eléctrica, Richard Cowland a la batería, John H. Perry al bajo y vocalista, y Dave Sinclair al piano eléctrico, órgano y sintetizador. Aquí en Incampo Aperto, experimentos, llega la hora del blues, ponte las pilas. The thrill has gone away. You done me wrong, baby, and you're gonna be sorry someday. The thrill is gone. The thrill has gone. Thank you.

En campo aperto, en experimentos, sin ningún tipo de pautado, experimentos en riguroso directo aquí en Radio Crash, en el 105 de tu FM. Finalizaremos el círculo Will the Circle Be Broken con el experimento con el que comenzamos el programa. Música experimental con música salida de la fañagüeta, que decía aquel. Así que experimentos solo aquí, en In Campo Aperto. Stars, stars, stars, stars. The words I create.

And there's a red stream, went streaming through the sands, like fingers, like arteries, sits between like fingers, the eyes of a horse, laid, pressing it against his throat. Your eyes, he opened his throat. Your vocal cords started shooting like over horse. Their pituitary glands, the screaming made and my heart so high. My heart that nobody heard. No one heard that cry. No one Johnny heard the butterfly laughing in his throat. Nobody heard. He was on that bed. It was like a sea of jelly. And so he seized the first, his vocal cords, the closest up possibility. Had pituitary glands. It was a black tube. He felt himself disintegrate. Nothing happened. And go inside the black tube. When he looked out into deep, saw a sweet young thing, Bender wine, crumping on the poppy meat and leaning on the poppy meat and in the sheets, there was a man dancing around to a simple rock and roll song. Pues eso, que esperamos haber conseguido tu máxima satisfacción con los experimentos esta noche en In Campo Aperto, aquí en Radio Crash, en el 105 de tu FM. Te hemos traído el Nightingale Boombers de Manfred Mann, el Horse de Patti Smith. Te hemos traído música en directo a cargo del grupo Caravan, con B.B. King, con los Heath Brothers, a estas horas de la noche, con todo lo que ha pasado en los experimentos de esta noche. El grupo Poco ha sido uno de los que ha iniciado ese experimento, y de la mano de toda esta gente, pues hemos intentado hacer un programa basado entre la música grabada en estudio y la que se ha grabado en directo. La idea era haceros, como siempre, pasar un rato lo más agradable posible y que os liberéis de todas esas presiones que os tienen atenazados. La idea era también experimentar con distintas formas musicales, de una forma distinta y nunca distante de ti, aquí en el campo aperto. Será el viernes que viene, que habrá más noticias, que esperemos que sean buenas, que haya salud, que estemos aquí y tú ahí y las comentemos. Ya sabéis que el nivel cultural de un pueblo se mide por la capacidad que tienen sus habitantes en percibir la línea melódica del bajo. También sabéis que podéis tranquilamente salir a quemar la ciudad, porque al acabar esto ya la apago yo. Pues eso, a Jimmy el Fiu de Miro no le queda mucho más por deciros, como no sea eso que ya todos estáis esperando, que es que abrazos sin roce de penes para él y besitos de piquito para ella. Cuidaros mucho, ser todo lo libres que podáis y todo lo malos que os dejen. Por supuesto, seguir confiando siempre en Radio Crash, porque allí tenéis otra alternativa. Agur, arrivederci, chao, Jimmy Fiu de Miro os espera encontrar de nuevo ahí en las ondas un viernes más.